Bienvenido a nuestro programa de Enfoque a la Familia. Les saluda Stephanie Campos. En nuestra audición de hoy daremos inicio a una serie de tres programas donde Luis Diego Argüello conversará con Sixto Porras, nuestro director para Iberoamérica, y Fermín García, presidente y fundador de la empresa SOS Vía, sobre el tema Combatiendo la Pornografía. Enfoque a la Familia ha desarrollado una alianza con esta empresa para la promoción de Saint, la cual es una herramienta tecnológica de primer mundo para proteger las familias de la pornografía mientras navegan en la Internet. Conozca más sobre este tema que está dañando nuestra sociedad. Escuchemos. Qué gusto saludarles nuevamente desde los estudios de Enfoque a la Familia. Quienes habla Luis Diego Argüello hoy con dos muy buenos invitados, uno de la casa, don Sixto Porras, el director para Iberoamérica de Enfoque a la Familia, y Fermín García, presidente fundador de SOS Vía, con quienes hoy vamos a compartir un tema desafiante, una problemática que cada día aumenta y que queremos combatir desde Enfoque a la Familia, el tema de la pornografía, el tema de la adicción sexual. Placer saludarlos a ambos y bienvenidos a este programa de Enfoque a la Familia. Muchas gracias, Luis Diego, y qué bueno que hoy podemos tener a mi amigo Fermín García en este programa especial, porque es uno de los nuevos proyectos de Enfoque a la Familia, SOS Vía, donde pretendemos dar herramientas a las familias, a empresarios, a hombres, mujeres, jóvenes y niños sobre cómo combatir, cómo contrarrestar la influencia de la pornografía en sus vidas. Fermín, bienvenido a este programa de Enfoque a la Familia. Gracias, Luis Diego. Es un honor para mí estar aquí contigo y con Sixto. Gracias. Empecemos hablando del tema, la pornografía, de dónde nace, cómo se inserta a los hogares y específicamente a los hogares de habla hispana. La pornografía es vieja, es antiquísima. Es el deseo de poder hurgar en la parte sexual para traer una autocomplacencia fuera del orden establecido de parte de Dios. La adicción tiene características y es que, en primer lugar, yo creo dominarlo. Yo tomo esto y lo dejo cuando quiero. Esa es la primera conclusión errónea. Un autoengaño, no es cierto. Cuando alguien cae en una adicción, luego no puede salir de esa adicción porque lo atrapa. El segundo elemento que es interesante es que luego lo que yo antes me satisfacía, después ya no me satisface y genera una degradación de la necesidad de dosis más fuerte, ¿no? Uh-huh. Es decir, lo que antes me satisfacía viendo en una revista, en la computadora o en el televisor, luego tengo la necesidad de vivirlo y luego ya no me satisface lo normal, sino que voy cayendo en otros elementos como voyerismo, sexo con animales, sadomasoquismo y estas cosas que van pervirtiendo nuestra sana manera de pensar en el campo de la sexualidad. Y hoy vivimos un problema. Antes la pornografía había que buscarla. Hoy la pornografía te invade. Y usted, yo y nuestros hijos tenemos que aprender a medir, a tomar todas las medidas preventivas. Pudiéramos decirlo de esta manera. Antes uno buscaba la pornografía. Hoy en día la pornografía te busca a ti, sí, a través de el Internet. Las cifras son alarmantes en el caso del Internet, Fermín. Sí, el 20% de todas las búsquedas, puedes estar buscando juegos nuevos tecnológicos. Y con buscar eso, más del 20% de las búsquedas serán pornografía. Puedes buscar Biblia, Dios, y encontrar pornografía. El 20% en los estudios del buscador Google, el 20% de los resultados han sido pornografía. Y mencionabas también que se crean, ¿cuántas páginas de pornografía al mes? 1.5 millones nuevas cada mes y está incrementando. ¿Cómo afecta esto a la familia? La afecta en todo sentido. Primero afecta a la persona, la atrapa. Uh-huh. Es decir, tiene un deseo de eso y de más. Tiene uh-huh. un deseo insaciable. Y aquí hay que añadir algo importante. Si usted está metido en la pornografía y cree que luego de estar en una sesión de ver, de desear, de codiciar, de autocomplacencia, todo terminó. No, mañana vuelve a tener el deseo. Uh-huh. Luego te atrapa. La segunda consecuencia es que no puedes contenerte y vendes y arriesgas cualquier cosa con tal de autocomplacerte. El tercer elemento es que no logras distinguir entre el límite de lo normal y atraviesas esa línea. Después de esto, te puede llevar a convertirte en un criminal, en un homicida. Hoy la incidencia de adicción a la pornografía es más alta de lo que se imagina. Y déjeme decirle algo más. La incidencia de pornografía en mujeres ha crecido vertiginosamente. Lo que antes era solo de hombres, hoy ha impactado la vida de las mujeres. Va a alterar su capacidad de disfrutar las relaciones sexuales con su cónyuge porque va a querer tener imágenes de otro tipo. Uh-huh. Se pierde la noción de, uh-huh, del límite de lo que es malo, de lo que es correcto, de lo que es ético, de lo que es moral. Si me permite, Sixto, lo que pasa es que dentro de las adicciones, y esto llega a ser una adicción aunque muchos niegan que es, somos seres nosotros emotivos, emocionales, nos gusta la emoción, nos basamos en la emoción, por eso de repente nos enojamos, nos alegramos. El sexo es parte de eso. Cuando nosotros empezamos a experimentar algo fuera de lo común, de lo normal, nos da un cierto, le podríamos llamar un alto, una adrenalina como nunca habíamos experimentado. Es exactamente lo mismo que sucede con el alcohol y las drogas. Uh-huh. El resto de los días vivimos buscando esa misma sensación que tuvimos inicial. Esa dosis. Y empieza, uh-huh, la decadencia. Por eso en las drogas, por ejemplo, hay mucha gente que dice que no se da cuenta que está cayendo y dónde está. No se da cuenta porque ya su vida se tornó en buscar esa sensación que solo una vez se experimenta. Y en el sexo es exactamente lo mismo. Y por eso hoy en día un alto porcentaje, casi el 80% de las parejas buscando solución para su matrimonio, tiene mucho que ver la pornografía dentro de ese matrimonio que está destruyendo las vidas, ¿no? Antes de entrar a lo que queremos compartir hoy con nuestros oyentes, hago una consulta más. Muchas parejas han asistido a consulta con especialistas, llámese psicólogos, sexólogos. Hay unos muy buenos que trabajan en pro de la familia, pero hay otros que buscan más bien y le abren la puerta a este tipo de soluciones. Vean pornografía juntos, alquilen esta y esta película para que abran un mundo de posibilidades. La masturbación es normal, te dicen. Y ese tipo de soluciones o de sugerencias viniendo de un profesional hacen que las puertas se abran en cualquier hogar y empiece a destruir los hogares. Que la mujer sienta que si no tiene el cuerpo o la apariencia de la mujer que está en la televisión, ya no va a complacer a su esposo. Son el tipo de problemas por los que también está entrando. Lo que estamos viendo es que, otra vez, regreso a lo que estábamos diciendo hace momentos, uh-huh, es que al verlo y aún juntos, y puede cualquier psicólogo o terapeuta recomendar eso, están buscando una sensación que solo puede llegar una vez en la vida y solo llega con una persona. Como decía la gran canción, solamente una vez, amén la vida, dice algo muy profundo, es que el amor es así. Desafortunadamente, cuando empezamos a desviarlo, uh-huh, y considerar todo eso como normal, empieza a afectar muchas otras áreas de nuestra vida. Sin embargo, gente todavía quiere cerrar sus ojos a esa realidad, a este fenómeno. Yo le llamo una epidemia. Y no enfrentarlo para pararlo. Esta recomendación no es saludable y científicamente nadie puede decir que es acertada. Uh-huh. Los sexólogos diferencian entre la pornografía y el erotismo. Eso es error. La pornografía, uh-huh, todo eso es pornografía. El tercer elemento que tiene una conclusión errónea es que en realidad lo que busca la pareja en el matrimonio es intimidad. Uh-huh. La intimidad es diferente a la penetración o al placer. El placer sexual es egocéntrico, pero el amor es diferente. El amor entrega. En el amor uno se niega. En el amor uno se rinde, ¿no? Con tal de hacer grande a la persona amada. Cuando yo me expongo a tener relaciones sexuales con una película pornográfica, no estoy viviendo una verdadera intimidad con mi cónyuge, no la descubro a ella, no descubro su ser, no tengo paciencia con ella, no le miro a ella, estoy simplemente autocomplaciéndome. Entonces está creciendo mi ego, mi egoísmo, pero no está creciendo el amor. Por eso la autocomplacencia en la masturbación o en la pornografía lo que hace son personas egoístas, pero le roban a la persona la capacidad de amar. Si alguien quiere encontrar placer, pues hágalo como quiera. Pero si alguien quiere descubrir amor, tiene que aprender a sacrificar sus deseos egoístas con tal de hacer grande a la persona que ama. Y lo que sucede cuando uno hace eso es se siente pleno. Ajá. Y verdaderamente sientes una satisfacción real. Sales de ahí no diciendo tuve una satisfacción física, sino mucho más. Me siento pleno. Claro. Y el decir sentirse pleno es algo... Wow, porque en auténtica experiencia sexual, tu plenitud viene cuando logras hacer que tu pareja, que tu esposa o tu esposo se sienta verdaderamente amado. Uh-huh. Y solo lo da una verdadera relación sexual. Estamos disfrutando muchísimo de la conversación, pero el tiempo nos ha ganado. Eso habitualmente sucede, Sixto, cuando nos apasiona el tema. Pero yo quiero volver mañana para continuar hablando del tema con mi amigo Fermín. Nos acompaña, gracias. Fermín. Gracias, aquí estaré. Actualmente la mayoría de personas tienen acceso a una computadora y al internet. Según explicó nuestro invitado, a la hora de buscar algún material en la red, más del 20% de los resultados vienen con algún contenido pornográfico. Es importante que la familia sea fortalecida para evitar caer en esto, lo cual, lejos de traer un beneficio, podría traer dolor, adicción y destrucción. Si usted necesita apoyo, visítenos en nuestra página enfoquealafamilia.com. Por otro lado, acá en Enfoque a la Familia queremos ayudarle en la formación de sus hijos. Por eso le recomendamos el libro escrito por nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras, titulado Amor, Sexo y Noviazgo, el cual presenta casos de la vida real, los cuales arrojan luz y consejo para dar respuesta a las numerosas preguntas que tienen los jóvenes y así ayudarles a tomar decisiones acertadas. Ahora compartimos con usted nuestro segmento Momento Crucial. Se dice que las Naciones Unidas necesitan un gran cambio estructural para ser más efectivas. Es indispensable promover un trabajo ético y responsable en esa organización internacional. Uno de los mayores escándalos de las Naciones Unidas fue el programa para Irak de comida por petróleo. Compraban el petróleo de Irak a cambio de ayuda humanitaria. Pero altos oficiales de la ONU fueron acusados de corrupción. Se habla de 20 millones de dólares usados para sobornarlos. En vez de beneficiar al pueblo iraquí, benefició a muchos funcionarios corruptos. No hay duda de que se debe reformar a las Naciones Unidas y promover valores éticos en el trabajo de los funcionarios de la ONU. Como en todas las áreas del trabajo humano, el fundamento ético es esencial para el éxito de las naciones. La cosmovisión cristiana nos da ese fundamento, basado en valores absolutos. Un momento crucial. Con ustedes, Yuri Mantilla, de Enfoque a la Familia. Mañana compartiremos con usted la segunda parte de esta entrevista, donde conoceremos cómo evitar caer en la trampa de la pornografía. Le invitamos para que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com y conozca más sobre estos temas. Ahí también encontrará nuestra tienda en línea, donde puede adquirir las charlas y programas de radio. También visítenos en nuestras páginas de Facebook y Twitter. Si quiere enviarnos un correo electrónico, lo puede hacer a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Se despide Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.